Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Último día de la semana, ya se nos viene el partido encima. Están San Racingita. Durante ahora, como contamos toda la edad de la por Radio Génesis 970. Vía de comunicación, amigo hincha de Racing, para que puedan participar. 4-4-9-2-6-8-9-4. También tenés un mail para comunicarte con nosotros a info@esperanzaracinguista.com. Nuestra web, como siempre, tiene mucha información y para aquellos que están un poco lejos nos van a poder sintonizar el próximo domingo con la transmisión de Esperanza Racinguista, www.esperanzaracinguista.com. Hoy, en Esperanza Racinguista. Se nos viene encima el partido con Boca y Teo todavía no llegó. Qué tema el de Teo. Todo el mundo habla de Teo, todo el mundo titula de Teo. Nosotros tenemos información que no ha salido en ningún lado de Teo. Vamos a contar en un rato nada más aquí en el programa de Racing lo que se viene, que es el partido con Boca y la conformación del equipo. Toda la información, como siempre, la trae nuestro compañero Martín López López. Y de cara al partido vamos a recordar un poquito la historia de ese encuentro con nuestro Ricardo Zanoli. Hablaremos del equipo rival, del equipo Xeneize, Nicolás Rivero, que ya está recuperado, casi se nos va por el inodoro, lo tenemos ya resuelto el tema. Bueno, el tema es Boca, y hablamos de inodoro, justo. Bueno, vamos a hablar entonces del equipo rival. Tenemos también la chance de analizar un poco el panorama político y algunas novedades sobre el tema. Estamos a un mes, justo a un mes de las próximas elecciones en Racing, y tenemos algunas cosas para contar al respecto. Hablaremos también con alguno de los... Escucharemos en realidad algunos de los protagonistas. Bueno, tenemos alguna nota preparada para el día de hoy. Cosas que iremos desarrollando a lo largo de esta hora de Esperanza Racinguista, como siempre, por M970. Presenta Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Bueno, estoy aquí, ya arribando. A ver, el tema de Teo es el tema, ¿no? Ricardo, Martín, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, buen Ramiro? ¿Cómo andás? Es el tema, ¿no? Sin lugar sí. a duda. No sí. queda otro, ¿eh? Sí, la demora insistente a menos de 48 horas del partido es complicado. Sí, es bastante vergonzosa la situación, teniendo en cuenta, después de tanto tiempo, que uno esté tan cerquita de poder jugar por algo importante que parece esto, pero a ver, yo me acomodo, ¿sí? Denme dos minutitos, ya subo, dale. Sí, bueno, sí, no. Realmente, o sea, teniendo en cuenta que hay jugadores como Messi, como Higuaín, que están todos practicando en España, que jugadores que participaron como Clemente Rodríguez, que estuvo el miércoles, estaban acá. Y Teo, es viernes y todavía no llegó. La verdad, es bastante preocupante y lamentable la actitud del jugador, ¿no? A ver, el jugador tenía pasaje, inclusive, a ver, hace dos días para arribar, no vino. Tenía pasajes para ayer a la noche y tampoco vino. Recién está viajando, supuestamente, en un viaje que iba de Barranquilla a Bogotá, Panamá, y después hacía escala en Buenos Aires. Estaría llegando en una hora el delantero colombiano, pero igualmente no tiene justificativo. Deja mucho que desear, tanto la organización como también la actitud del jugador, porque el jugador, sabiendo lo importante que es este partido, podría haber arribado cuando debía, en tiempo y forma. Sí, además, una cosa fundamental, es la falta de respeto a los compañeros. Hola, amigos. ¿Qué dice, Ramiro? Perdonen. Ay, vos sabés que el tema de Teo me tiene tan contrariado. Pero no sé si por Teo en sí. No sé si por la situación esta de que Teo y su responsabilidad para con sus compañeros, como bien estaban diciendo y explicando ustedes. Creo que el que tiene que tomar una determinación en esta oportunidad es el técnico. Debido a que estuvo trabajando con otros jugadores durante un tiempo más que prolongado. Y bueno, tenés que respetar quizás con los que estuviste trabajando. ¿Por qué lo digo? Porque si no te genera inconvenientes. Sí. Ahí viene el problema con Teo. De saber si lo tiene que poner o no lo tiene que poner. Claro, después le preguntamos a los hinchas, que ahora en un ratito va a ser obligada la pregunta para que la gente pueda participar al aire, si Teo tiene que jugar sí o no. Es un arma de doble filo. Sí o no. Porque justamente pasa esto, que los que estuvieron hasta este momento dicen, ¿cómo es la cosa? Este llega, juega, y yo estuve todo este tiempo entrenando y haciendo las cosas como corresponde y no juego. Tal cual. Entonces, ¿qué prioriza? ¿Qué tiene que priorizar el técnico? Pero el técnico, ¿cuál es la disyuntiva que se le presenta? Lo pongo y se me tiran en contra de los jugadores. Sí. No lo pongo y se me pueden tirar en contra los hinchas. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hacemos? Es raro. Igualmente yo creo que tendría que haber una sanción para el jugador. Sí, pero después del partido futbolista. Con Boca. El hincha te va a decir, ¿qué? Después del partido con Boca. Ahora que juegue Teo, porque Racing se juega el campeonato. Sí, a ver, es el mejor jugador que tiene Racing, uno no lo puede negar, aunque se le haya cerrado el arco, aunque tenga estos gestos indisciplinados. De campo para mí es el mejor, sigue siendo el mejor. Sí, porque Gio todavía no volvió a su nivel que había mostrado antes de la lesión. Pero igualmente yo creo que esto le va a terminar costando caro nuevamente al colombiano dentro del grupo. Vos sabés que para mí toda esta situación tiene un porqué, ¿no? A ver... ¿Vos decís que hay un motivo para sí, que...? Sí, a ver, pero que... ¿Vos decís que es adrede lo que está haciendo Teo? No. Que pase esto, que se llegue a esta situación, tiene un porqué. Ah. El porqué de que Teo hoy no esté, tiene un porqué. O sea, me molestó un poco el tema este de que los medios nacionales hayan titulado, ¿viste? Hayan puesto grandes carteles, todo en contra de Teo, te haces la rata, como puso hoy el Olé, ¿viste? Siempre igual, ¿no? Siempre pasa lo mismo, porque cuando lo tienen que atacar a Racing lo tratan de hacer mierda, y más antes de un partido con Boca. La noticia, Ramiro. No tengo ninguna duda que la noticia. Cada medio la trata como el estilo que tiene. Está bien, ok. A mí me parece... Sí, pero después las opiniones que están adentro... podemos poner la información y darle estilo, todo lo que vos quieras, pero hay opiniones adentro. Sí, hay opiniones adentro, sí. Que me parece que están fuera de lugar, decís vos. Sí, no, que están dirigidas hacia un sector, y más en una época que estamos a un mes de la definición política del club. Me parece que están dirigidas hacia un sector y de tratar de dejar pasar de largo algo que nadie dice, porque todos se la agarraron con Teo, pero nadie dice por qué Teo no llegó a la Argentina. ¿Sí? Porque, a ver, Racing tenía puesto un dirigente. No me lo voy a agarrar con un dirigente. Los dirigentes de Racing sabían que Teo viajaba con toda la familia. Si viaja con toda la familia y sabiendo la circunstancia de la forma de ser de Teo, y de paso teniendo un enviado de Racing allá en Barranquilla, no te puedes olvidar de preguntarle: ¿tenés todo listo? ¿Pero tenés todo acomodado? A ver, mostrame las cosas. Y hacerle el seguimiento. A nivel Teo, no a nivel, no sé, decimos Orión, que llegó con Boca y ya está practicando. Viajó a Barranquilla y está practicando desde el miércoles con Boca. No a nivel Orión, a nivel Teo, con todo lo que significa Teo. No es lo mismo, es otra cosa distinta. Vos tenés que adaptarte a ese jugador, si lo querés tener. Porque cuando lo fueron a buscar, yo creo que todos sabían, en realidad sabían los dirigentes... Sabían lo que significaba tener a Teo Gutiérrez dentro de la fila. Está bien, pero no deslindemos la responsabilidad de Teo. Porque Teo ya viajó en dos oportunidades anteriores a Colombia y le sucedió algo parecido. Sí. Entonces la culpa también la tiene el jugador. La única vez que llegó a tiempo, porque antes de la Copa América, si recuerdan, cuando tenía que hacerse presente después de la pretemporada, ocurrió lo mismo. Estábamos todos esperando a Teo en el entrenamiento, Teo no apareció. Después salió a decirse que Teo se le habían dado algunos días más. Y después de decir eso, apareció en el otro entrenamiento. Entonces, no es la primera vez que pasa esto de volver. Y la única vez que volvió en tiempo y forma fue ante el partido con San Martín de San Juan, que termina bajándose. Silvio, ¿me mejorás acá, por favor? Gracias. Una interna acá de la radio. Ahí está, ahí quiso. Sí, sí, lo estoy hablando de los auriculares, que el interno no escuchaba demasiado bien. Ahí está mejor, sí, ahí está. Ahí golpeó, ahí casi. No lo toques. No, sí, no se escucha mal, otra vez. Hay un problema ahí abajo, ahora lo vamos a solucionar. Bueno, volviendo al tema, perdón, a los oyentes. Yo entiendo que haya que achacarle a Teo lo que le corresponda, ¿sí? Yo no quiero desligar a Teo por completo de la situación. Pero tenés un jugador que vos sabés que es problemático, que acaba de tener un problema hace muy poco tiempo por una situación similar y después no viajó a San Juan. Acompañan al jugador hasta Colombia, de alguna forma lo acompañan hasta Colombia. Se saca foto con Chico, esto, lo otro, la escuelita de Teo, toda la historia. Y él vuelve de Colombia, Teo, ¿no? Eso es lo que yo no entiendo. Mirá, no puede ser que haya vuelto él de Colombia y Teo no. Y no se va a quedar en Colombia. No, no, está bien, pero que lo traiga Teo. Es que se quede si él en Colombia. Si viene o no viene ahora, ¿a quién le importa si viene o no viene hoy Podestá de Colombia? Que se quede en Colombia y que le dé el lugar a Teo. A ver, no sé, está bien. Es una boludez lo que estoy diciendo, porque al fin y al cabo Podestá venía con la delegación argentina. Sí. No se iba a subir al avión de la Argentina tampoco. Pero que se preocupe para que vuelva el jugador, que los dirigentes en general de Racing, que ayer hubo reunión de comisión directiva y otra vez más no se realizó. Ayer tendría que haber habido y no hubo. ¿Quién faltó ayer? No fueron. No, ya directamente lo van. En los últimos 2 meses tuvimos 2 reuniones de comisión directiva. En un club que está pensando en querer salir campeón, ¿no? Yo creo que están pensando en salir campeón. Yo quería que te diga una cosa, Ramiro, con respecto a los jugadores indisciplinados y su actitud en diferentes épocas, en diferentes clubes, ¿cómo terminó siempre? A ver. Jugando el indisciplinado. Casi, es muy pocas veces se lo sancionó antes de un partido a un jugador que haya cometido... Jugador de estas características estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una figura. En este momento, Teo es una figura para Claro Racing. Que sí, claro bueno, que estoy sí. Estoy hablando a nivel, no sé, de Teo para arriba. Carrasco, por ejemplo. Por ejemplo, terminan jugando siempre. Carrasco le tiró la camiseta a Rogelio Domínguez. En un partido en Rosario lo sacó. Carrasco agarró la camiseta de Racing y se la tiró al técnico. ¿Qué pasaba? Rogelio Domínguez lo suspendió, qué sé yo. Otra semana... Pidió disculpas a Carrasco por haber tirado la camiseta. Y jugó, al partido. Y jugó. Porque cuando los jugadores son más importantes que el técnico, que el equipo y qué sé yo, y que el resto de sus compañeros, terminan jugando. Por el peso de sus cualidades, ¿no? Obviamente. Sí. Cortito, ¿sí? Ahí te apoyaste y otra vez no escucho nada. Teo sí, Teo no. ¿Sí? Teo sí, Teo no. ¿Juega o no juega? 4926-1622, 4926-1894. No nos pongamos a filosofar porque si no nos salen la cantidad de oyentes que pretendemos que salgan al aire. Dale. Teo sí, Teo no. 4926-1622, 4926-1894. Hola. Carlos Urquiza, déjalo jugar y después lo vendemos. Chao, gracias, Carlos. Dijo sí. Otro. Hola, sí. ¿Quién habla? Hola, ¿estás al aire? Cortó. Bueno, será el siguiente. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? Cristian de Núñez, sí, que juegue después, como dijo Carlos Urquiza. Chau, que gracias. Juegue, chau. Dos para que sí. 49-26-16-22, 49-26-18-94. Hola. Hola. Sí. Ramiro Mariano de Almagro. ¿Y? ¿Que juega o no juega? No, que no juegue. Que no. Ponelo al pie de Viola. Bueno. Está agrandado. Gracias. El que sigue, hola. Hola, Ramiro. ¿Quién habla? José María Lanús. ¿Y juega o no juega? Definitivamente que no. Que no. Bueno. Listo, chau. Buena. Gracias, hasta luego. 49-26-16-22 o 1-8-9-4. Hola. Se le corta el amigo ese. A ver qué sigue. Hola. Hola, hola, ¿estás al aire? Ah, ¿qué tal? Pedro de San Telmo. Que no juegue nunca más en Racing. ¡Apa! Me pulió, basta. Bueno. Se acabó, que se vaya, que se quede en Colombia. Gracias. Hasta luego, chau, chau. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Sí, Andrea de Flores. Que juegue o no juegue. Que juegue, que juegue. Que juegue. Que le paga, que juegue. Gracias. Que haga goles. Chau, gracias, Andrea. Hasta luego. Hola. Hola, Ramiro. ¿Quién habla? Daniel de Claypoles. ¿Que juegue o que no juegue? Que no juegue más y que lo vendan, por favor. Es un irrespetuoso y un irresponsable. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Uno más. Hola. Sí, Horacio del Congreso. ¿Cómo te va, Horacio? El que lo trastornó a este muchacho fue Simeone. Uh-huh. Ya te das cuenta que no quiere jugar más en Racing. Entonces, un abrazo. ¿Vos decís que no juegue? Bueno, no dijo. Dijo Simeone, no sé. Bueno. Hola. Hola. Sí, hola, Ramiro. Ricky, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricky? ¿Juega o no, que no juegue? Sí, que juegue. Que juegue Teo. Sí. 4-4, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se le cortó el amigo? Y si queda algo, quizás juega. Ah, estaba hablando solo antes. Carlos de Caballito, sí, habla. ¿Y qué dijo? ¿Que sí o que no? No, primero hay que cagarlo a piña. ¿Qué va a jugar? No puede jugar a nada. Chao, Carlos. Por favor. Chao, que no, que no, que no. Chao. Hola. Sí. Sí. Ah, Omar de Flores. Hola, Omar. ¿Que juegue o que no juegue? Nah, que se vaya a Barranquilla, que se quede allá, se muerto de hambre. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Habla, habla, habla. Lucas. Estás al aire. Lucas. Bueno, a ver, decime, Lucas. ¿Querés que juegue Teo o no? Sí, quiero que juegue. Que juegue Teo. Chao, gracias. Yo te digo, para los que dijeron que no quieren que juegue, sí. Va perdiendo el primer tiempo 1-0 y, sí. Y Teo está en el banco. ¿Sabés cómo? Están gritando. ¡Olé, olé, olé, olé! Hola. Hola, Ramiro. ¿Quién habla? Que no juegue, viejo. ¿Quién habla? Jorge de Avellaneda. Bueno, gracias, que Jorge. Que se quede en Colombia. Chau. Chau, chau. 4926-1622 o 1894, hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Quién habla? Carlos de Barracas. ¿Que juegue o que no juegue, Teo? Que no juegue nunca mal, hijo de mil. ¡Punto de mierda! Pip. Hola. Guillermo de Barracas. ¿Qué decís, Guillermo? Mirá, que juegue después que lo vendan. Bueno, ahí estamos. Chau. Chau, chau. Hola. Hola, ¿qué tal? Daniel de Floresta, que no. ¿Que no? No, no. Bueno, chau, Dani. Chau, viejito. Hasta luego. 4926-1622 o 4926-1894. Hola. Sí, hola. ¿Que juegue o que no juegue, Teo? Ramiro. Sí, señor. ¿Quién ¿cómo habla? ¿Cómo te va, Ramiro? Habla Lito Crespo de Lanús. Hola, Lito. Tiene que jugar, hermano. Tiene que jugar. Y después que lo vendan, que le pongan un cartelito. Gracias. Ahí. Chau. Chau, chau. Hola. Hola, señor. ¿Quién habla? El hombre pájaro. ¿Qué hace Fernando de Barranquilla? Bueno, ¿y qué? ¿Tiene que jugar o no tiene que jugar, Teo? Tiene que jugar, hermano. Claro. Va a ser 2 goles, hermano. Ojalá, Dios te oiga. Sí, así espero. ¿Viste? Un abrazo grande, gracias. Es eso. Hasta luego. 4926-1622, 4926-1894. Mira, yo te digo una cosa. Sí, aunque sea un sicario, Teo, sí. La gente va a querer que juegue. Por ahora no, ¿eh? Hola. Muchacho, sí. Tomás de San Luis. Sí. La necesidad tiene cara de herencia. Lo utilizamos y después lo descartábamos. Gracias. Hay que sacarlo del jugo. Gracias. Que juegue, aunque no debería jugar nunca más. Chau, Hernán. Chau, chau. Uno más, dale, hola. Hola. Sí. Sí, habla Pedro de Lugano. ¿Que juegue o que no juegue, Pedro? Que no juegue más ese cabezanera que le dé una patada en el orto y Bueno. Chau, Pedro. Chau. Hola. Hola, Ramiro. Sí. Sergio de Palermo. Sí, Sergio. Tercera posición, en el banco y si es necesario que entre, pero banco, que se coma banco y que aprenda. Banco. Después nunca más, ¿eh? Bueno, no nunca más. Dale, chau. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Jorge de Quilmes. ¿Y Jorge, que juegue o que no juegue? Es que juegue, escúchame, Teo es un pobre pibe tipo Teve, no lo hace de malo. Yo estoy de acuerdo ahí, ¿eh? Gracias, ¿eh? Un abrazo. Chau, chau, que juegue, dijo. Hola. Hola, ¿cómo te va, Ramiro? Tito de Almagro. ¿Qué haces, Tito? ¿Qué juego o que no juegue, Teo? Una cosa, no, que juegue, pero mira, que no termine con esta historia jugando Independiente al final. Porque al final que viene Papa Independiente, como hacen siempre estos quilombos, termina jugando allá. Chao, gracias. Chao. Hola. Hola. ¿Quién habla? Mariano Esteban. ¿Qué juego o que no juegue? Que vaya al banco, entre el segundo tiempo y que vuelva Navia. Chao. Ay, Dios mío. Hola. Hola, Chayán de Avellaneda. ¿Qué haces, Chayán? ¿Cómo te va? Los cracks juegan siempre, pa. Y sí. Chao, viejo. Chao, gracias. Bueno, pensá que nadie hizo un gol en la cancha de vos. Escucho, querido. ¿Quién habla? Javier de Boedo. ¿Y qué dice usted, Javier? ¿Qué cree con el aparato ese? Que se vaya, hermano. ¿Que no juegue? No, mandalo a vender churros. Chao. O frito. Gracias. Chao. Hola. Sí, ¿qué tal? Leonardo de Montegrande. Hola, Leo, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, a ver, ¿y? Y que para mí que juegue. Que juegue. Así le demostramos que Boca juega algo. Bueno, gracias. Dale, gracias. ¿Así le demostramos que Boca juega algo? Sí. Insisto algo, jugamos en cancha de Boca. Sí. Imagínate que Racing gana con un gol de Teo. ¿Vos te imaginás el domingo siguiente en la cancha de Racing? Yo le espero la salida para abrazarlo. Teo, obvio. Teo. Hola. Hola. Sí. Hola, Lucas Matías. Otra vez. Que juegue Mireteo y que después vuelva Edwin Ábalos. Otro más, mira, otro que tiene buenos nombres. Gracias, chau. Bueno, uno más. Hola, el último. Hola. Hola, sí, Ricardo Flores. Hola, Ricardo. Seamos pragmáticos. Pragmáticos. O sea, que juegue. Que juegue. ¿Ricardo? ¿No? Sí. No, corto. Seamos pragmáticos. Y sí, que juegue. Che, gracias a la gente, ¿eh? Porque una consigna así media cortita y llamaron, no sé, ¿cuántos llamaron? ¿20 personas en 10 minutos? Alguien nos escucha, ¿no? Está bueno eso. Gracias. ¿Cómo salió el testeo? 13 sí, 11 no, 2 que vaya al banco. En total serían... Yo tengo acá, pará. ¿Cuántos tengo acá? No. Tengo... Tres. Si es 4. 10 a 4, tenés razón. No, claro, vamos, es verdad, son de a 4. 13, 11 y 2. 26 personas. Bueno, yo digo que juegue. Yo digo que juegue. A mí me parece que tiene que jugar el mejor y los mejores siempre tienen que jugar. Más allá de que después se agarre bronca de linterna. Yo entiendo todo lo que puede pasar después con Luguercio, que se enoje, con Viola, con los que se quieran enojar. Bueno, yo te planteo otra cosa. Yo pongo un equipo con Toranzo, con Castro, con Gio y lo dejo solo a Auche arriba. No, Auche ya jugó de esa manera en San Juan y para mí no funcionó. Un poquito, lo tenés a Castro, lo tenés a Toranzo, lo tenés a Gio. Está bien, no, pero yo quiero que juegue Teo. Y al Teo lo tenés en el banco, lo metés en el segundo tiempo y liquidás el partido. Quiero que juegue Teo. Es una buena táctica. Y quiero que aparte que lo baile a Roncaglia. Tengo una mejor, sí. Que juegue y si va mal en Racing que lo jueguen hasta fin de año. No, van a colgar porque lo tienen que vender. Tiene que hacer plata, no lo van a colgar nunca. Teo. Tanda, ya venimos, dale. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en banco hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta... Guillermo Ricardo Cura, al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581, Capital. Teléfono 4514-6303. Seguinos 24 horas por internet. EsperanzaRacingista.com, el sitio del programa de Racing. Dame. Te dije los tambores. Barbaridad. Vamos a hablar de política, un poquito. Ya vamos a seguir hablando de fútbol. Se viene el Racing Boca. Transmisión de Esperanza Racinguista el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Estaremos ahí. No, una hora de previa, amigo, tenemos. De las 6 de la tarde. No, ¿para qué más? Ya con una hora estamos perfectos. Y con dos capaz que podemos cubrir desde seis a ver si llega Teo, ¿no? La llegada de Teo. Yo sé que no estoy de acuerdo para nada en ese chiste, pero para nada, para nada, para nada. ¿Por qué fomentar algo que no fue generado por él? Para mí, no, esta vez no es generado por él. La vez pasada sí, esta vez no. Vos sabés que, sin ser chiste, un jugador independiente para un clásico contra Racing sí. fue traído desde Seiza en coche hasta la cancha. ¿Cómo partido terminó? Ganó Racing, por supuesto. Entonces que lo vayan a buscar el mismo día. El jugador era independiente. Era de La Mata, Capotito de La Mata. Bueno, hay información sobre el tema político. Estamos a un mes de las elecciones. Justamente un mes. Sí, estamos ya justo a un mes. Me da mucha bronca la situación que se sigue viendo dentro del club, teniendo en cuenta que Racing es un equipo que está, un club en realidad, ¿no? Que tiene un equipo que está muy cerca de pelear el campeonato o de poder hacerlo el próximo domingo. Que no haya estas reuniones de comisión directiva que se siguen postergando, que no se le está dando bola al club como corresponde. Más allá de la separación que tienen hoy internamente, creo que se tendrían que seguir juntando para definir los temas de Racing, ¿sí? Entre otras cosas. A ver, para definir cómo vuelve Teo de Colombia, por ejemplo, ¿no? Y que no dejen todo librado al azar. Y que se estén preocupando todos únicamente por la campaña política y no por el club. Vos, de la forma que lo contás, parece que el club estuviera paralizado. ¿Y si no hay reuniones de comisión directiva? Pero los demás lo único que hacen no funcionan en el club. Las demás oficinas, secretarías. A ver, por ejemplo, ¿cuál? La de marketing no está laburando hoy por hoy. Por ejemplo, digo que era la que está siempre muy pendiente la gente de qué pasó con esta oficina, la otra. Estructura. No, tampoco, no está haciendo nada en este momento. Más allá de que siguen las obras, por ejemplo, en Ezeiza, que siguen apareciendo los camiones, tierra. Sí, pero en el estadio se pararon. Pero pará, lo que caigan camiones de tierra y las máquinas lo pone directamente la municipalidad. La gobernación de Buenos Aires. Sí, la municipalidad de Esteban Echeverría una semana, la otra semana la municipalidad de Ezeiza. O sea que le están prestando a Racing como para que pueda trabajar, ¿no? Que eso está bien. Le prestan las máquinas. Las máquinas. ¿Y la tierra? No, la tierra la van trayendo de distintos lugares. Sí. La van trayendo porque la verdad que son hectáreas y hay que llenar un montón. Sí, porque aparte bueno, es un terreno muy bajo. Infraestructura, ¿qué más? No, nada más. Pregúntame si te puedo decir alguna más. No sé. No, hay departamentos de otros deportes, no sé. Otras disciplinas. No sé, el de fútbol tuvo que salir una persona allegada a Molina para poder cubrir los pagos de los jugadores, porque los cheques se vencían a posterior. Igualmente esa persona obviamente va a recuperar su dinero, pero a ver, no hay una reunión. O sea, tiene que salir desesperado el presidente del club a subsanar todos los temas dentro de las posibilidades que tiene. ¿Sí? Que me parece una barbaridad. O sea, que me digan que va no, pero pues sigue yendo a los entrenamientos. Sí, bueno, está bien. ¿Para qué va a los entrenamientos? Pero para hacer rostro va a ser ese tema. Bueno, lo dijiste vos, perfecto. No, porque si no, me parecía lo pensaba yo no, solo. No, pero obviamente, están todos en campaña. Si vos te presentás en entrenamiento todos los días y pones la cara, es como que te ven. Sí, no. Sí. Más si no le llevas ninguna solución al plantel. Obviamente. Porque si el plantel le dice, no, mira, queremos premio por esto. Pero, no, bueno, está bien, sí, háblelo con Molina, porque no tiene un mango. Es como no lo que sope. Decía Auche, tienen que venir los dos. Tienen que estar los dos presentes en todos los temas que tengan relacionados con el plantel. El tema pasa por la presentación que hizo en el Juego de la Plata. Este Racing. Sí. Y parecería como que le han dado lugar a la situación. Por lo pronto la gente de este Racing dice que le han dado lugar y que van a poder presentarse, que ya están inhabilitados. Que lo más probable es que esto ocurra. Pero en Racing lo que llegó por ahora es simplemente una cédula de notificación. ¿Y qué dice la cédula? En el club, pidiéndole a la agrupación que tiene 48 horas para poder aclarar los avales que ya han sido presentados. No para reemplazar los avales, ¿sí?, que han presentado y que no puedan ser utilizados. ¿Está bien? Sí, que están en infracción. Claro, los que están en infracción, yo qué sé. Todos aquellos que han sido presentados en la lista no los pueden reemplazar, ¿sí? Pero sí que pueden decir, no, mirá, está bien. A ver, por poner algo que aquí se puede hacer, ¿no? Me equivoqué de Rodrigo González, ¿sí? Es otro Rodrigo González. No tiene este número. Tiene este número de socio. Bueno, tal vez se puede hacer. También tienen que justificar la firma que metieron abajo, que también eso es complicado, ¿no? Pero bueno, pueden, dice Ramiro Gregorio, no dice Rodrigo Gregorio, ¿sí? Por ejemplo. Sí, te entiendo perfectamente. pero no que puedan cambiar, que puedan reemplazar. Pueden hacer legibles los avales que no hayan sido legibles. En nada definitiva, más. Aclararlos. Si se presentan mejor, es cierto que cometieron una imprudencia, cometieron algo que no debía haber hecho. Pero sería. Sí, no, a ver, quieren pasar por arriba del estatuto de Racing, otras eso, cosas, por ejemplo. Eso. Parece que pero es una barbaridad también ya eso, ¿no? Plausible, pero bueno. que Molina, si tiene que ganar Molina o Cogorno, quien sea, o uh-huh. Dáquila, o que gane presentándose de podestado, así no hay excusas. Uh-huh. No pueden decir absolutamente nada si pierden la elección, ¿entendés? O sea, les ponen y listo, se terminó la historia, porque si no esto va a seguir, no se va a terminar nunca, Ramiro, hay que ponerle un corte definitivo. Bueno, yo sé que vos no estás de acuerdo. No, yo a mí me gusta, ¿viste? Yo no, también. Y tenemos un estatuto que es para que se salten algunas situaciones y que el presidente, como se hizo en esta oportunidad, tenga que utilizar un artículo como para poder habilitar distintas agrupaciones ante la necesidad de la presentación de las mismas y para no generar discordia. Parece que de eso, no generar discordia y que todas las áreas puedan estén aptas como para llegar. Después, si vos tenés que presentar avales y estás presentando avales que son, confirma, que son apócrifos, ¿viste? Toda esta situación que se dio, no da. Para mí no, ya está. Hasta determinado punto podés ayudar como para que todos se presenten. Pero ya, aparte de esto, van después a la justicia ordinaria, salen de lo que es la vida de Racing para meter a gente de afuera. No sé, no, a mí no me parece, ¿sí? Mi opinión es que están meando fuera el tarro mal para esta situación. Bueno, lo concreto es que el lunes hay una nueva reunión de la Junta Electoral y ahí se les va a mostrar la cédula de participación de Racing, y que es lo único que llegó al club, ¿eh? No llegó otra cosa al club. Lo más importante es que se resuelva lo más rápido posible, para así tenemos la chance de votar el 17. Sí, aparte que se normalice el club, porque después, como ves, esto está paralizado. De todo punto de vista. Pan Motors tiene todos los repuestos para el Javises. No camina Pan Motors, lo tiene. Jabs, Warnes, 1300, el teléfono 4-8-4-3-7-4-1. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y hilerería. Aceros DERS, Mastamita, ventas 4490w.com.ar. Craft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@argencraft.com. Si está pensando en algún empleo en el que de Villa Pueyrredón de Barnip 25 años, le brinda hacia para el mejor negocio. Pirámide Moni 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Turistore, el chico de Monte Grande. Tenemos 20 años con la calidad de siempre. Organización General de Eventos. Catering. Piurristorantes al 40. Presenta. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites Esencial. En Esperanza Racingista. Pero igualmente el técnico volvió a usarlo a Lugares. Que obviamente, bueno, como todos sus compañeros, se vayan al mediodía del entrenamiento y regresan al hotel a las 6 de la tarde. Eso es lo que está estipulado. No me vuelve todavía. Así es mucho tráfico, una rueda. No. Sabes que no estoy de acuerdo para nada con estos chistes, no para nada. Ninguno de tus chistes estoy de acuerdo. Profesional. Es otra patada que tuvo, pero acá nadie se preocupó. Se preocuparon en realidad por estar el miércoles a la mañana en el juzgado de Loma de Zamora, de estar haciendo campaña política por otros lados. Pero Teo no. El que tenía que volver, que era Teo, no volvió. Es un equipo. La mayor responsabilidad tienen ellos. A mí lo que me llama mucho la atención es que el padre dijo que llegaba hoy a la mañana. Sí. ¿Y qué pasó? Y a ver, tenía que tomar. Él tenía, como habíamos dicho nosotros ayer, tenía un avión para salir ayer a la noche. No lo tomó. ¿Sí? No se sabe qué, si era otra vez por el tema de los hijos o nunca se explicó. Lo que es cierto es que el jugador decidió viajar por la tarde de hoy. Dicen que tenía que viajar por separado de la familia. y él pretendía volver con toda la familia. A ver, eso también es un poco de problema de él. Sí, obviamente, sí, sí. Ya pasa por otro tema. Acá aporta a Carlos Juvenal que llegue y que lo concentren directamente. Claro. Y también hace mención que el último partido se jugó en la cancha de Boca. Racing jugó con Gio, Auche y Luguercio y Racing ganó con un Gio que hacía su debut en primera de Racing. De verdad. Y aparte una jugada bárbara de Luguercio que le dejó el gol a Auche, que ¿te acordás? Golazo. Fue muy bien Auche ese partido. Sí. No, pero ese fue el anterior. Pero Luguercio ese partido. El anterior fue. El segundo fue el que hizo el gol Jacob y Cáceres. El que hizo jugó muy bien Luguercio fue el anterior que hizo el gol. Así que bueno, ese es el panorama un poco del plantel de Racing, que como decimos, no está para nada contento con todo esto que está pasando con Teo Gutiérrez. Hay disgusto entre sus compañeros porque es un jugador que se lo esperaba que viaje el día miércoles y que esté el jueves por la mañana en el entrenamiento. Jueves no estuvo, viernes no estuvo y lo esperamos mañana. Esperamos que llegue el sábado. A ver, fuera de broma, se lo espera con ansias porque como sabemos todos, es el as de espada de este Racing. Porque Gio Moreno todavía no ha mostrado el nivel, si bien obviamente todos esperamos que pueda hacerlo y más en la cancha de Boca, pero todos sabemos que hoy por hoy el goleador del equipo, que ha hecho 5 de los 11 goles que tiene este equipo en el torneo, es Teo Gutiérrez y que lo necesitan. ¿Hay preliminar? Hay partido preliminar, a las 14:45 en la Bombonera va a estar jugando el equipo de reserva. Pues bueno. Ya que se anuncia la lluvia para mañana, ¿no? Para el domingo. No, para el sábado a la tarde-noche. Oh, que tengo la comunión de mi hija. Pero, qué barbaridad. ¿La gente toma la comunión todavía? Ah, vio. Sí. Las costumbres arcaicas. Pero bueno. Bueno, yo qué sé. Hay determinaciones que uno... Sí, no, obviamente. A veces... Por supuesto. Bueno, formación de Racing, entonces, la probable, dale. El equipo sería Saja, Pichud, Martínez, Cajáis, Lich. En la mitad de la cancha, Pelletieri junto a Jacob. Más adelante, Auche, Gio, Toranzo y Teófilo Gutiérrez. El equipo ganador. El equipo ganador. ¿Cómo me gustaría un equipo que esté en la cancha Toranzo, Castro, Gio? ¿Con un solo 5? No, que estén los 2-5 más esos 3. No, me encantaría un equipo así. Como el equipo que arrancó jugando frente a Unión de Santa Fe. Exactamente. ¿Listo? ¿Con la info? Listo. En Esperanza Racingista. Equipo rival. Bueno, el próximo domingo estamos con la transmisión de Esperanza Racingista a partir de las 6 de la tarde. Llega raudamente, se mete en el estudio. Bueno, ¿se coloca el azul y amarillo? No. Jamás. Y habla de Boca. De ninguna manera. Habla de Boca, nada más que eso. Bueno. El rival de turno, nada más. Es así. Lo que toca. Bueno, Nico, ¿estás mejor? Sí, mejorando un poquito. ¿Cuántos poquitito, kilos perdiste? 3. Está bien. Podría pasar la receta, ¿no? Yo sé. Ese le causó gracia. Sí, bueno. No se la recomiendo. Te recomiendo otra dieta. Sí. No se la recomiendo. Para ponerte en línea, no esa. La pasé muy mal, la verdad. Bueno, amigo, cuente. Boca. Bueno, Boca está prácticamente todo definido. Que va a tocar el Falcioni si el equipo viene rindiendo como que quiere. Boca, lo previo, viene ganando el partido, no como Racing que tiene todo esto bolonqui, ¿no? Boca tiene una sola duda. Y con elecciones en el medio y toda la historia. Con todo lo mismo de Racing, pero armadito. Está bien. Hay una sola duda, que también adelante. A ver. Boca tuvo mucho regreso, tiene mucho regreso de jugadores de la misma lesión. Zitanich, Blandi y Rivero ya están recuperados de un desgarro en el gemelo que casualmente le agarró los 3. Uh-huh. La duda pasa por si juega Zitanich o Blandi. ¿El goleador o el estrella que trajeron para este campeonato? Exactamente, que también quería Racing. Para mí juega Zitanich. Y yo creo que va a tratar de utilizar la seguridad. En la práctica del jueves, el que arrancó de titular fue Zitanich. Uh-huh. Hoy arrancó Blandi, Zitanich hizo el gol para los suplentes. Y Falcioni ensayó, hizo un ensayo y terminó jugando con 12 jugadores en el equipo titular. Uh-huh. Con Mouche, Blandi y Zitanich en el equipo. ¿Jugó con 12? 12 contra 10. Hay que fijarse bien cuando entren en la cancha. A ver si hay, ponen otro. Hay que contarlos. Habla de las indecisiones que tiene Falcioni todavía para armar la. Está bien, pero es un delantero. Son distintas características de delantero, ¿no? Blandi y Zitanich. Mira, ellos tienen 2 resultados. Pero claro, teniendo 2 resultados. Tienen 2 resultados, juegan en la cancha de Boca. Y buscando empate, experiencia, me parece que va a poner a Zitanich. Con el empate dan la vuelta olímpica. Bueno, a ver, entonces, Boca. ¿El equipo completo? Para perder con Racing, sí. Orión. Roncaglia, Schiavi, Insaurralde, Clemente, que llegó bien de la selección y va a jugar. Uh-huh. Somoza, Rivero, Erviti, Chávez haciendo de Riquelme, Mouche y Blandi. Bien. Llegó o Zitanich. Llegó bien Clemente, pero estaba muy cansado. Clemente llegó bien, muy cansado. Ayer no entrenó, entrenó aparte. Y hoy ya hizo fútbol con el resto de sus compañeros. Si no juega, jugará Franco Sosa, que lo hizo ayer. Sí, justo sí. Sosa tiene que jugar. Que no juegue. Es muy difícil que no juegue Clemente. ¿Qué opina del almuerzo de los jugadores de Racing con los de Boca? Que está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Yo estoy de acuerdo. Entre los jugadores está bueno. Está bien. Aparte no está Bateo. ¿No? Está Bateo, se murió todo. ¿Qué dijiste vos? Le Roncaglia. Vos sabés que, hablando del equipo rival, Roncaglia, que decía que practicó de marcador lateral izquierdo. Para pegarle. No. En el caso de que Clemente no aguante todo el partido. Ajá. Porque, como te decía antes, aparentemente llegó muy cansado de Colombia. Uh-huh. Entonces, la variante sería pasar a Roncaglia por el lateral izquierdo y no sé quién ingresaría. Ah, Franco Sosa por la derecha. Sosa. Sí, Sosa ya jugó de tres. Sí, es verdad. Ya jugó varios partidos de tres. Bueno, ¿listo, Boca? Listo. Bueno, gracias. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. En Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y cimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital 4-612-3833 colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 501 Capi 4-14-63-0. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista. Historia. Bueno, historia. ¿Cuántas historias tenemos, Racing y Boca? Muchísimas, pero ¿no? lo más interesante se está dando en los últimos partidos, ¿no? Porque o sea, Racing gana, ¿no? Exactamente. Por ese lado. Una cancha que nos fue históricamente adversa. Había ganado muy pocas veces Racing en cancha de Boca. Y en los últimos años se han dado unos cuantos triunfos. Te digo, recuerdo los dos últimos, obviamente. Los dos que se dieron en el año 95 con el 1-0 gol de Galarza. De Galarza que le pega a Fabri. Sí. Y el 6-4. ¿Son los dos el mismo año? Son los dos el mismo año. Ah, se dieron en el mismo campeonato, claro, porque Racing le tocó, como en este campeonato, jugar de visitante esos dos partidos. Ajá. Y bueno, hicieron dos triunfos de Racing en el mismo año. Y los dos últimos fueron con el mismo técnico, ¿no? No sé si te recordás. Claro, claro, sí. Miguel Ángel Russo fue Racing que se llevó los dos triunfos de la Bombonera. 15 veces ganó Racing en la cancha de Boca. Poquitas, muy pocas. Sí. Y te digo, estuvo muchísimos años. Estuvo de 61, que ganó 1-0 con gol de Borges, equipo que salió campeón de Racing, hasta el 75 sin ganar en la cancha de Boca. ¡Fua! ¿Qué? ¿Te acordás que relataste un gol de Gotardi? Sí. Bueno, ese partido fue el 2-1 en cancha de Boca. Y lo que sí tenemos, así como halago o, no sé, recuerdo permanente, fue que el primer equipo que ganó en la cancha de Boca, Racing. Racing le quitó el invicto a Boca en la Bombonera. Ah, esa no la tenía, che. Sí. Racing ganó 4-1 en el año 41 después de ir perdiendo 1-0 en el primer tiempo. El segundo tiempo lo dio vuelta, ganó 4-1, una notable actuación del Chueco García esa tarde. Y Racing le quitó el invicto a la Bombonera, cosa que en esa época era una hazaña, te diría, porque muy pocos equipos se podían llevar ni siquiera un empate de esa cancha. Bien, bien por Racing. Bien. Lo que sí, hasta el momento tenemos dos triunfos consecutivos en la cancha de Boca. Algo que nunca sucedió, mejor dicho, algo que nunca sucedió son tres triunfos consecutivos en la cancha de Boca. O sea que si Racing logra un triunfo en el domingo, sería la primera vez en la historia que Racing consigue tres triunfos jugando como visitante en la Bombonera. Ojalá que se pueda lograr. Como bueno, se ocurrió que le quitamos el invicto, bueno, se puede dar. Bien, hasta ahí la historia. Bueno, el señor Pablo Gómez nos mandó un mail y hoy corroboré la situación también. Estuve hablando con la gente del CERCAC, estuve hablando directamente con el vicepresidente, candidato a vicepresidente por el CERCAC, por la agrupación. A ver, no, es el Frente. Pues ya te la Unidad Racing. Frente Unidad Racing. Que bueno, el participante por este frente es Oyuela por el CERCAC, así es la cuestión. Estuve hablando hoy a la tarde con él porque bueno, estaba concertando una nota para la semana que viene en lo que va a ser las notas que tenemos con los candidatos a vicepresidente. Ya hicimos la nota con el candidato a vicepresidente segundo de toda esta semana. La semana que viene nos toca con los vicepresidentes. Y me decía que estaba muy enojado porque se estaba utilizando, en algún momento Racing, en realidad esta dirigencia hizo un censo con la página de internet. Sí. A través del censo se le sacó el mail, o en realidad son privados, que no son para utilizar políticamente, como lo están bueno, esto es para práctica. Que se sienten en desventaja, más allá de que están utilizando algo que no responde ser para ser utilizado de esta manera, o para que podestad en persona. Porque los medios directamente, por lo menos es lo que dice, ¿no? Quizás se lo envía otra persona. Dice, hola, soy Podestá. Soy hincha de Racing. ¿Y pero por qué te llega ese directamente de Podestá en un momento? El señor Pablo Gómez nos mandó un mail. Perdón, ya se había comunicado otra vez. Me habían mandado un mail. No, no lo sé. ¿Cómo? Pablo Gómez se comunica con nosotros. Y nos dice, señor Podestá, como dice Racing, habiendo tomado conocimiento a través de socios que usted está comunicando a los medios para cada uno de ellos, informarle que cuando le fue mi presencia, para con otros poder usar el medio como usted, como el señor Molina, manifestaron un delito. Son realmente un usar lo que no se debe. De mi parte, elevaré esta nota a la sede y a los medios que informe de otra de las circunstancias arteras que usan para continuar al mando de un club que está nuevamente. Es muy lamentable que una institución sea maltratada por irregularidades que hoy son responsables de que queremos ser por el más desempeño de que quienes tengan que votar lo hagan con conciencia. Gracias por dejar atentamente Pablo Gómez, que hemos recibido tu mail y lo leemos, Pablo. Lo hemos leído. Hace uso, puede estar en el mundo. Te digo, me preguntabas dos meses atrás que esto iba a pasar. No, no lo podía creer. No lo puedo creer. Realmente estamos otra vez hace 10 años atrás. Y menos que Racing este campeonato por jugar el partido más importante, de los últimos años. Hace mucho tiempo que Racing está segundo. Y que estemos en lo político y cómo usar los políticos en los 3 años. Y no en este cine de la. No, se tema de porque realmente perdieron totalmente el sentido de la orientación que tenían, porque venían por un camino y realmente se abrieron completamente. Es una encruz que están metidos, me molesta, afecta a los sí, dos. Sí, la política interna los está afectando a los dos. Sale va, a los dos no. Al club, pero, a Racing, no a ellos. No, lo están afectando a Racing, viejo. En serio, falta poquito. Un mes y son las. Ahora piensen en Racing. Que los juega con Boca y va a ser transmisión de. A partir de las 6 de la tarde tenemos en la cancha de Boca para ver la academia y ponernos ahí a tirito. Hasta el domingo, chau, chau. De la provincia de Buenos Aires, al sur del río, Radio 1970, Hombre Nuevo, Radio Abierta.